2006, asesinos mutilados. 2006, violadores, homicidas. 2006, esquizoides gobernantes. 2006, dictaduras opresivas. 2006, nuevo año de mierda. Las guerras, miles de almas explotadas. Como yo, mujeres violadas, niños golpeados, viejos machacados. 2006 será la antesala del infierno. 2006 solo es una puta.